11 de la noche. La acción de hoy transcurre en el Hospital Central, sala de urgencias. Pásenlo por aquí. Pásenlo por aquí. ¡Traemos una emergencia! Pásenlo por aquí. A ver qué pasa. Pásenlo por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a este? Se encuentra mi mano. Tenemos que intentar la reanimación artificial. A ver. Se dice así, ¿verdad, doctor? Tenemos que intentarlo con el electroshock. A ver, apártense todos. ¡Algo se le levanta! ¡Algo se le levanta! Vaya. Doctor. ¿Pero qué le ocurría a este paciente? Creo que acaba de escuchar el Game 40. Dios mío, entonces no hay solución. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¡Qué tranquilidad se respira en el ambiente! ¿Por qué? ¡Qué festividad! ¡Qué domingo! ¡Qué maravilla! ¿Y eso? Y digo todo esto porque empieza la influenza sobre todo y ante todo. Y porque, no sé por qué, y por alguna razón será, pero no entiendo por qué, no están los informáticos, se han ido a una party y no sé qué les ha pasado en el coche. Pero bueno, eso ya es... otro cantar. Chicos, aquí empieza Game 40, como en los viejos tiempos. Guillermator, y aquí, y nos habla, el monstruo de la última pantalla. Todo esto es mío. Este micro es para mí solo, ¿no? No. Supongo que vendrán ahora este chico, pero ¿se puede saber qué les ha pasado? ¿Tienes idea de qué les ha pasado a estos chicos que nos han parecido porque son las 9 y 2 minutos? ¿Habían ido a la party, no sé? Oye, pues no lo sé, no sé. Yo sé que estaban en la party, pero no sé qué party de la que party se han quedado con la mejor party. Y no están aquí. Ya, pero ¿qué le has hecho en el coche? No sé qué les habrá pasado. ¿Qué le has hecho en el coche, tío? ¿Tienes idea de...? Bueno, aquí nadie me dice nada. Los chicos que me han llamado han dicho que les ha estropeado el coche, que se les ha roto, que no sé qué demonios, un sabotaje y les ha explotado en la cabeza o algo parecido. En todo caso, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bienvenidos, tomad asiento. Este es nuestro sumario del día de hoy. No, si es que me lo veía venir, que estos chicos se van por ahí a repartir party de la party y ya verás, acaban todos hechos partidos por la vallidad. Bueno, pues nada, chicos, estamos aquí dispuestos a daros caña durante el día de hoy en este programa que desde luego viene calentito y con un montón de información. Y desde luego trucos. Hoy tendremos trucos para dar y desear. Ni más ni menos que trucos para la PlayStation. Cómo convertir vuestros juegos importados de Japón en la versión PAL y jugar con vuestra consola PAL. Cómo conseguir también trucos para la Super NES, para el Dragon Ball Z2. Cómo conseguir escoger a Krilin, chavales. También trucos para el Heretic de PC. Trucos también para el Zero Tolerance de la Mega Drive y también para el World Hero Perfect de la Neo Geo. También tendremos trucos para el Destruction Derby, ya lo he dicho yo, Destruction Derby de la PlayStation, un juego de coches que ya conocéis y que acaba de salir para la PlayStation. También para el Mortal Kombat 3. También para el Chut Rock de Amiga 500. Trucos para el Wipeout. Trucos para el Daytona USA. Trucos para el Panzer Dragon. Para el Battle Arena Toshiden de la PlayStation. Esto es un fulminante. Chicos, bienvenidos a Game 40. Game 40. Ay, ya me he quedado descansado. La música del Killer Instinct, el último lanzamiento de la Super NES. Todo un pelotazo ya como música y también como banda sonora. Luego, a lo largo de este programa, seguiremos poniendo más músicas. Bienvenidos a Game 40. Hay un montón de trucos que daros, así que poned en marcha la grabadora. Game 40. Bienvenidos, bien hallados. Es el momento ahora mismo de dar un truco realmente fulminante que muchos de vosotros estabais esperando. Y no me extraña, no me extraña, porque es un truco que mucha gente estaba esperando ahora mismo. No me extraña, no me extraña. Es un truco que convierte todo lo que son los juegos de la versión NTSC con tu PlayStation PAL. Son jugables. También la versión PAL para la NTSC. Bueno, de hecho, este es el truco para convertir los juegos de PAL a tu consola NTSC. Bueno, mejor que se explique él, ¿vale? A ver qué nos dicen. Hola. Hola, soy Javi de Barcelona y llamo para contar a todos los oyentes cómo se hace el truquillo para jugar con los juegos importados en la PlayStation PAL. Sí. A ver, prestad atención porque es un poco chunguillo. A ver, ahí va. Juegos importados, PlayStation PAL. Y abrir la tapa. Poner cualquier juego, PAL o la misma demo que te dan, pero no cerréis la tapa. Ahora, si os fijáis en la parte derecha, al fondo de donde colocáis el disco, veréis un botoncito que al apretarlo hace como si se cerrara la tapa de la consola. Entonces, debéis ingeniarosla para dejar presionado el botón, como por ejemplo un papel metido a presión, un palillo o un mismo contrapeso que ya se vende por ahí para este uso. En el momento en que dejéis presionado ese botón, la consola se pensará que la tapa está cerrada e identificará el disco que hayáis puesto. Después de unos segundos, el CD se parará indicando el número de pistas del mismo del CD. Entonces cogéis el disco PAL, lo sacáis y ponéis cualquier disco en portátil y lo cargáis. Todo esto dejando presionado el botoncillo de la manera que os he dicho. En lo que se refiere al juego, si tenéis una tele PAL únicamente, lo veréis en blanco y negro y con una franja verticales. Si tenéis una tele compatible con el sistema NTSC, veis el juego perfectamente. Aún así, esta semana o la otra se pondrán a la venta unos cables conversores de NTSC a PAL para que los que tengáis este último sistema en la televisión. Lo peor de este embrollo es que siempre tendréis que dejar la tapa de la consola abierta y jugar así. Bueno, espero que haya quedado claro y si no, que lo aclaren los informáticos, que lo harán mejor que yo. Bueno, ya está. Ah, no, que mi primo Tarzán os quiere decir algo. Vale, fantástico. Será posible. Otro truco y desde luego truco interesante. A ver, chavales, escuchad. Hola, me llamo Daniel y tengo 11 años. Quería deciros un truco para el Panzer Dragon de Sega Saturn. Ya sé que son muchos, pero venga. Para elegir el Wizard Mode en la pantalla de Normal Game y Options, presiona LR, arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces puedes jugar a tope de acción. Bueno, por cierto, Juan Manuel, si me estás oyendo, ¿podrás decir el truco de Dragon Ball Z 2 para escoger a Link que no me salió? Y lo hice muchas veces, ¿eh? Gracias, Dios. Bueno, pues no sé si Juan Manuel, pero desde luego Pedro seguro que te sirve. Hola. Hola, soy Pedro. Y os voy a dar un truco para el Dragon Ball Z 2 para escoger a Krillin, porque llamó un chaval que no lo coge a tiempo. Así que os lo voy a dar. Para escoger a Krillin, cuando en la intro aparece Juan con los brazos en alto, pulsar 3 veces atrás, 3 veces adelante, 6 veces abajo, X, Y, X, y Select y Start. Y a ver si ya ponéis alguna de Goku y no os enredáis tanto con las mismas canciones asquerosas, que no vayan para nada. Muchas gracias. Bueno, vale. Muchas gracias. Hasta luego. De nada. Nosotros también te queremos. Será posible. Esto podría ser una de las canciones de Goku, pero con que es demasiado lenta, vamos a poner la tercera que a mí me gusta más y está muy bien. Este es el disco de Dragon Ball Z. La verdad es que está en japonés y no se recupera. Pero me parece que es de la serie exactamente, de la última versión. Dragon Ball Z. ¡Toma! La música del videojuego. Esto es ni más ni menos que Dragon Ball, The Games Music. El corte 2, para si lo podéis mirar por ahí directamente. ¿Qué pasa? ¡Hombre! Game 40. It's the way you move. To the killer groove. Vamos a hablar ahora mismo de los lanzamientos que han surgido hace bien poquito en el mundo de los ordenadores, de los videojuegos y esas cosas. Por ejemplo, esta semana hemos recibido y hemos probado ya los juegos para PC, tanto en CD-ROM como en disquet, de por ejemplo lo que es el nuevo lanzamiento de los Herbie. Los últimos lanzamientos de Herbe, desde luego, han sido realmente interesantes. Por ejemplo, Primal Rage, que ha lanzado ya lo que es la... Hacía tiempo que lo tenía lanzado, pero finalmente esta semana lo hemos probado en la conversión a PC, que ha sido realmente alucinante. Dice esto que el Primal Rage era el mejor juego de lucha durante 1,000,000 años, pero desde luego el juego realmente está muy bien. En cuanto a ordenador, está realmente bien. Los fondos, los gráficos, todo digitalizado, todo renderizado, y la verdad es que nos ha dejado todos fulminando y mirando para Cuenca. Primal Rage de Herbe lo distribuye ya. En cuanto a Full Throttle, otro de los lanzamientos, recrea lo que es una aventura motora sobre una motocicleta, donde tienes que ir destruyendo a tus amigos y tus colegas, sobre todo, y tus enemigos más que nada. Tiene además música realmente fulminante, que no te la puedo poner porque está en CD-ROM y que no tiene cortes de sonido, pero es una aventura de heavy metal de Tim Schafer y que realmente está muy bien. También la distribuye Herbe. En cuanto al otro lanzamiento, es Amazon Queen, una especie de aventura amazónica que desde luego deja mucho que desear en cuanto a gráficos y aventuras. La típica que te muestra una escenita fantástica y tienes que ir buscando cositas y hay diálogos entre los personajes, cosa que nos gusta mucho aquí en Game 40. Otro lanzamiento que realmente está muy bien y muy interesante de Herbe es el Flying Unlimited. Es algo tremendo. Es como volar en aviones acrobáticos, incluso también en algún planeador. Todo ello a técnicas que utilizan los auténticos especialistas en ese tema. Fly Unlimited no hace lo de los propios simuladores, sino que te enseña, cuando ya has volado en simuladores, cómo hacer acrobacias. Eso es muy importante para aquellos que les gustan los simuladores de aviones. Hay varios modelos, evidentemente está el Extra 300S para los conocidos, también está el Pitch S2B, el biplano, vaya, y también está evidentemente lo que es un planeador y algunos aviones más, como 3 o 4 más. Todos ellos para hacer acrobacias, vuelos sin motor, carrera de obstáculos, tienes piloto acrobático, lecciones en tierra, vista de cámara desde la posición del hombre ala y desde luego toda la que puede ser y dar de sí un buen simulador de vuelo. Chicos, son las 9 y 18 minutos, yo creo que otra llamada así cortita como por ejemplo esta de aquí, esta desde aquí es interesantísima. Vamos a ver, es para el Zero Tolerance de la Mega Drive, si no me... ¿Cómo se llama este chico? ¿Alan? ¿Algo así? ¿Cómo se llamaba? A ver. Hola. Soy Manuel Alaoz Díaz. Es la cuarta vez que llamo. A ver si esta vez me la ponéis. Vale. Bueno, voy a dejar unos trucos para el Heretic de PC. Si tecleas Ponte, P-O-N-T-E, recargas energía hasta el tope. Si tecleas Masacre, M-A-S-S-A-C-R-E, elimina todos los enemigos que hay en el nivel. Y si tecleas Rambo, R-A-M-B-O, consigues todas las armas y obtienes una armadura al 200%. Muy bien. Bueno, y a ver si me pones la canción de Lord of Rodas, ¿vale? Orange Rod. Adiós. Orange Rod. Pues nada, ahora mismo te la busco, a ver si Move la tiene por aquí, porque me parece que la estaba buscando aquí el hombre y no la encontraba. Pues nada, Orange Rod, Kimagure Orange Rod, todos los videojuegos que desde luego nos gustan a todos, y a ver si Move la... Oye, Guille, ¿qué? Ahora que estamos tú y yo solos, sí. ¿Qué, me dejas poner alguna musiquita como en los viejos tiempos? Como muchas esta, gracias. De nada, hombre. Bueno, toma. Voy a poner esta, que lleva por título La Mujer que... No, Orange Rod, Kimagure Orange Rod. Perdona, Perlita de Huelva, Indebido of the Night. Que no, Kimagure Orange Rod, Singing Heart. Singing Heart, del álbum. Quien no sepa mucho de estas cosas, diré, ya que estamos nuevos en este horario, hacía tiempo que no poníamos música manga, es música de un manga japonés, unos dibujos animados japoneses, como aquellos que escuchabas en la escuela, ya sabéis, tanto Heidi como Mazinger Z y esas cosas. Game 40. There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast. Seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales, en este nuevo horario de hace ya un mes, pero bueno, voy repitiéndolo por aquella gente que se engancha ahora mismo y a las cuales seguramente pillaremos ahora mismo de caravana, de vuelta a casa, después del puente. Chicos, si venís del puente, es el momento de escuchar más trucos, por ejemplo este para el Zero Tolerance de la Mega Drive. ¡Hola! Me llamo Aaron Rodríguez Serrano y llamo para deciros unos truquillos, unos pasos para el Zero Tolerance, uno de los mejores juegos para Mega Drive. A ver. Si queréis ya dejaros de chorradas y pasar a la última fase, que es el Subbasement 11, ponéis en minúscula D, 5, mayúscula Z, minúscula D, W, A, paréntesis, mayúscula D, N. Me gustaría preguntar a los informáticos a ver si me pueden decir si merece la pena comprarse un PC con CD-ROM o esperar a que salga alguna cosilla de nueva tecnología. Gracias. De nada. Bueno, ya que los informáticos no están aquí, pues mira, con mi modesta opinión, evidentemente te merece la pena comprarte un PC si tiene que ser con... Si tienes la oportunidad de comprarte un PC y pasta también suficiente, cómprate un PC con CD-ROM, que evidentemente ahora las nuevas tecnologías van con esto. Pero si tienes además mucha pasta o pasta suficiente para comprártelo de doble velocidad o de cuádruple velocidad, mucho mejor. Ya que las nuevas tecnologías, hasta dentro de unos cuantos años, no creo que cambien demasiado y el formato CD es lo que se está imponiendo ahora mismo. Hay otras cosas que son las cintas magnéticas en tu ordenador, pero eso lo utilizan gente con una base de datos muy grande, como por ejemplo oficinas y cosas por ejemplo, y por el estilo. ¿Me entiendes? No hace falta. Si tienes que comprarte un PC, evidentemente te recomiendo un CD-ROM, y si puede ser de doble velocidad o cuádruple, mucho mejor. ¿Vale, chaval? Más llamadas, esta por ejemplo. ¡Hola! Hola, Guillermito. ¿Qué tal? Enrique, y llamo desde Valencia. Anda. Y voy a dejar un truco para el World Heroes Perfect de la Neo Geo. Bien. Es parecido a uno de los monstruos finales. O sea, Zeus. Parecido a Zeus, te vas a la pantalla de elegir luchador y eliges a cualquiera. Y haces la siguiente combinación. Pulsas B y C a la vez. Y sin soltarlos, pulsas A y D a la vez también. Ah, y una cosa, a ver si ponéis alguna cancioncilla de estas mangas que... Ya hace semana que no pones ninguna, ¿vale? Vale, de acuerdo. Oye, pues no te voy a poner ya una música manga por aquí porque la tengo más o menos ocupada, pero desde luego tengo algunas por aquí. Game 40. Mortal Kombat begins! take you both at the same time. Exactly. Suena bien y bola, ¿eh? Volvemos en un minuto. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Aquí porque no nos hemos ido. Son las 9 y 30 minutos exactamente, ahora menos en Canarias. Estos son los principales vía satélite y esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Oye, Guille, sí. Me han dicho que el fin de semana que viene organizas una fiesta en tu casa. Sí, sí. ¿Cómo te has enterado? ¡Habrá mujeres! Sí, ¿alguna amiga? ¡Mujeres! Sí. Será posible que gente cuando oye mujeres. Bueno, nada, estáis todos invitados, ¿eh? Bueno, todos no. Algunos, todos los que podáis venir. Oye, ¿qué iba a deciros? Que yo creo que es el momento ahora mismo de pegarles una bronca a los informáticos porque no se han presentado aquí, porque se han estropeado y tenían que venir con el helicóptero. Eso mismo. Oye, por cierto, Moob, ¿se sabe algo de ellos? ¿Tú tienes idea de lo que les ha pasado a estos chicos? Me han dicho antes, con una llamada antes, me han dicho que habían tenido un sabotaje, que iban a matar un tal Moob. Pero supongo que no eras tú, supongo Mufasi o algo así, porque un amigo suyo, ¿no? Pito, pito, que yo no he sido. No has sido pito, tú. Pito, pito, que yo no he sido. Que me dan la nariz, que yo, desde luego no me tengo que fiar demasiado de ti, últimamente. Ya. Bueno. Nada, pues nada, los informáticos siguen en carretera con su coche humeante y nosotros seguimos en Game 40. Yo creo que es el momento de escuchar algo que me parece buenísimo, que está incluido dentro de la banda sonora original del videojuego Killing Instinct. Esto es Controlling Transmission. We'll be right back. Transmission, Killer Cats, los cortes del Killer Instinct. Uno de los videojuegos creados con la tecnología de la Ultra 64, la futura Ultra 64. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que música. La radio es tan importante que un solo minuto sin radio nos pareció como un mundo sin gente. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. Ahora mismo son las 9:36, hora menos en Canarias. Esto sigue adelante con más trucos, más llamadas al 521-3497. ¿Cómo era esto? 522-3128, 554-255. Oye, Mu, por favor, acláralo porque yo no lo tengo bien claro esto. Y tú eres el que te encarga de eso. Ponte la faldita y haz de Maripili. Bueno, ya sabéis que desde hace algunas semanas Game 40 se emite cada domingo a partir de las 9 sí, punto de la noche, muy las 8 si nos escuchas desde Canarias. ¡En Canarios! ¿Qué tal? Oye, si queréis poneros en contacto con nosotros, lo único que tenéis que hacer es llamarnos 915223128. Repite. 915223128. Perfecto. ¿Vale? Y si nos queréis escribir porque resulta más baratito y es normal, es el apartado de correos 222. Código postal 28080 de Madrid. Y ponerle sobre Game 40 a mi nombre o al del capullo este del Guillermo. Muchas gracias. Vale, venga, hasta ahora. Aquí veo que todo el mundo me quiere y todo el mundo me ama. Pero bueno, yo sigo con la mía y yo no hago caso de nada y los insultos mucho menos. Dice, a ver, una atención, una carta. El remitente es un tal Asler Arribas de González. O Asler, o perdona, es que no se te entiende bien la letra aquí. Pero bueno, se llama Asier Arribas González. Dice, hola Guillermo, un saludo para ti, para los deformáticos y, como no, para el incomprendido Mupo. Os felicito por el programa y por el nuevo horario. Os dejo varios trucos, si estos funcionan. Estos de verdad funcionan, os lo juro. Currados por mí, para Dragon Ball Z3. Mientras estás hablando, antes de cada combate, haces la combinación. Si te sale bien, saldrá energía de tu cuerpo. Depende del color y los rayos, tendrás más fuerza en los golpes y te quitarán menos vida. A ver si pones música de banda sonora de Dragon Ball. Ya la he puesto hoy, hombre. Dime la dirección del Dragon Ball Z Fan Club y dímelo despacito. Bueno, luego te la repito. Ah, un saludo para todos los que escucháis Game 40, a todo el grupo especial y a ti y a los cabezas parlantes esos. Atención, estas son las combinaciones que tenéis que hacer entre mientras están hablando antes de cada combate. Atención, chicos. Es energía roja 1, abajo X, arriba R. Roja 2, izquierda R, arriba X. Y, perdona, repito otra vez porque se me ha ido la pelota. Izquierda R, arriba X, derecha Y, abajo L. Esta es la mejor. Azul 1 es izquierda R, L y derecha. Azul 2, arriba L, arriba R, arriba Y, arriba X. Amarilla 1, arriba L, abajo Y. Amarilla 2, LR, arriba, abajo, Y, X, izquierda, derecha. Bueno, muchas gracias y desde luego seguimos adelante con más llamadas. Por ejemplo, esta de aquí. ¡Hola! Hola, soy Johnny Melena. Hola, Johnny Melena. De las nenas y voy a dejaros un truco para el Destruction Derby de la PlayStation. ¿Menú secreto? Es para conseguir un nuevo menú secreto. Pues, si consigues en el modo normal de Race Practice, consigues lo que se llama Race Points. Si consigues llegar a 100, encontrarás un nuevo menú secreto en la pantalla principal. Bueno, deu. Dios. Bueno, vamos a seguir con las llamadas, a ver qué dicen. Aparta, que esta llamada la pongo yo. Aparta. Hola. Hola, soy Julián Fuerte. Tenemos un truco fantástico para el Mortal Kombat 3 de PlayStation y Super Nintendo. Vale. El truco es para elegir a Shao Kahn. Y es el siguiente. Cuando la cara de tu luchador se ponga a la par de Shao Kahn, presiona izquierda, arriba, diagonal, arriba, izquierda, derecha, diagonal, izquierda, abajo y abajo. Y dale a la patada baja, puñetazo bajo y start a la vez. Entonces, ¡oh, qué asombro! Me ha salido bien. Estoy luchando con Shao Kahn. Lo que no os podemos decir son sus magias y fatalities, pero os volveremos a llamar cuando los descubramos. Queremos deciros que pusierais, queríamos deciros que pusierais la música del Dragon Ball Z de PlayStation. Y a ver si me colocas estos juegos de PlayStation en orden de más, de mejor a peor. Jumping Flash o Rayman, Tekken, Mortal Kombat 3, Toshiden o Dragon Ball Z, Street Racer, Destruction Derby o Wipeout. También quisiera deciros que no os metáis tanto con Mook, que yo le comprendo, le tenéis amargado. ¡Hombre, qué bien que no se metan conmigo! Ya está bien de que la gente mande trucos de las revistas más conocidas. Y les acepten quitando trucos que no puedes encontrar fácilmente, como los nuestros y los de otras personas que están en el mismo caso. Oye, Aroncete, ¿no hueles a quemado? ¡Oh, no, mi PlayStation! Es imposible. Chicos, ha visto Mook en peña. Pues ahí tienes la música de Dragon Ball. Toma, Castaña, y gracias por llamar, chaval. Gracias. No, espera, para el carro, que ya hemos puesto música de Dragon Ball y yo creo que es el momento de ir variando un poquito los temas. Vale, gracias, muchas gracias. Monstruos aparte, 19 minutos y llegan las 10 en punto de la noche. Es el momento de escuchar algo que viene ni más ni menos que la banda sonora original de los Power Rangers. Esto es Are You Ready, un tema básico y clásico de este programa, de los Divo. Los Divo, estás en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Chicos, ahora mismo yo creo que es el momento de comentar una de las noticias realmente interesantes en cuanto al mundo de la informática en esta semana, y ha ocurrido precisamente en España. Y es que tres jóvenes hackers se han introducido, bueno, hackers, usuarios de Internet, se introducían dentro de uno de los apartados que tiene la Moncloa, introducido dentro de Internet, y hallaron un fallo informático en él, o sea, lo que es se llama un agujero, una abertura, y en el cual pues se podían entrar, no podían descubrir grandes secretos de la Moncloa ni del gobierno de nuestro país, ni mucho menos, pero desde luego lo advirtieron a los técnicos de la Moncloa, evidentemente la respuesta respuesta fue: venir aquí y no sabemos cómo va el ordenador. Y fueron para allí, incluso lo arreglaron. Tapiaron lo que es el agujerito de internet y todo el mundo contento. Y ahí están nuestros chicos que han descubierto un agujero, que lo han tapado, y ahí están, como si fueran unos auténticos albañiles. Desde luego, nosotros seguimos aquí. Pues de la Moncloa sigue cómo funciona el ordenador y nosotros seguimos explicando más o menos lo que es el mundo de los informáticos, los videojuegos. Hoy sin informáticos porque deben estar perdidos en mitad de una carretera sin saber qué les ha ocurrido. Trucos para el Daytona. Esto es muy curioso, el chaval este me lo encontré en el metro. No es broma, no es broma que es verdad, ¿eh? Hola. Hola, Guillem, soy Iván Díez, el que te encontraste en el metro. Bueno, voy a dar un truco para el Daytona USA de Saturn. Si queréis cantar en el karaoke de este juego... Sí. ¿Qué pasa? Se me ha usado esto, espera. Ay, no fastidies que se ha bloqueado. Pues se ha bloqueado, qué fantástico. Nada, que ahora mismo te doy el truco en un segundo mientras ponemos un poquito de música de Daytona, que es lo que nos pedía el chico. Un segundo. Así que... ¡Ey! ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Hola, estoy en este planeta? Sí. Ah, menos mal. Ah, que tenía yo la música de Daytona en un segundo. Te la pongo yo directamente, que se ha bloqueado esto y no lo oía. Where? La música del Daytona que pedía Iván Díez, desde luego fue algo curiosísimo encontrármelo directamente en el metro que me pidiera esta canción. Y aparte nos daba un truco para conseguir el truco de karaoke que hemos puesto antes a musiquilla. Yo sigo con el ordenador colgado ahora mismo, no está funcionando absolutamente nada. Estoy sin jingle, sin defecto, sin nada. Yolanda, por favor, ¿me puedes apagar el otro ordenador y así resetearlo todo de golpe? Sí, se ha colgado todo. Estoy aquí sin nada. Nada, ¿qué iba a deciros? Que ahora mismo a las 9:50, seguimos sin saber absolutamente nada de los informáticos. Un panda por ahí suelto que ha encontrado una chica por la calle y sin saber nada más. Yo tengo un par de trucos más para mostraros, pero eso será en un instante. De momento, ¿te acuerdas tú de este Game Mix? Fue algo que editamos Game 40 hace un montón de tiempo. Escucha. Pues ya que estamos dados y desde luego nos gusta la música y en esas cosas, un poquito más de musiquilla no nos irá mal porque hay momentos para todo, incluso para escuchar esto. ¿Sabes qué es esto? Yo creo que esto te va a sonar más, porque esto es la presentación de un videojuego. Igual esta musiquita de aquí te suena mucho más. Escucha. Yo creo que sí. Afterburner, versión 3.0. nada, chicos, oye, me ha sido imposible recuperar el ordenador. Tengo que ir arriba a control central y la verdad es que ahora mismo he perdido a Mu, porque claro, él sale a través del ordenador, no hay manera. Si le corto el ordenador, el hombre no sale hasta... Me estará llamado desde el terminal de mi casa. Los informáticos están perdidos en la carretera. Yo estoy que cada día tengo más kilos de más y todavía pesan los kilos. Y hijo mío, nada, que esto no cambia. Gay 40 seguramente volverá el próximo viernes, si no pasa nada más. A eso de las 9 de la noche. Chicos, nos vemos y nos escuchamos aquí mismo, en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. La próxima semana seguramente mejor. Moob seguramente no espero que venga, porque los informáticos los van a cargar directamente. Creo que les ha subastado el coche o les ha sobornado la historia. Pero bueno, nosotros volvemos aquí, en 7 días, en Game 40. Nada, los últimos 10 minutos de música, espero que los hayáis disfrutado. Y los trucos que nos quedan, seguramente los guardamos para la próxima semana. ¿Vale? Chicos, que nos vemos. Un saludo, Guillem Caballé.